brindar por el beso, muestra de un amor profundo que hace al corazón fecundo y a tu encanto te hace preso. La boca es flor del cerezo del que puro va brotando, el néctar que embriaga cuando el sujeto a la sujeta, la sujeta con sujeta y los dos quedan babeando. Brindo por el Bombo Fica, gran humorista chileno. Siempre actúa a teatro lleno y el antenada se achica. La política la explica por donde quiera que va. Y en cualquier parte que está, trae a la cultura pop la tarjeta Master Flop. ¡Sospechosa la wea! Ya. Hay toque de tambores. Tenemos el tercer lugar del séptimo torneo nacional de pie forzado. Tercer lugar para don Jorge Céspedes. Pedir a la señorita Ana María que entregue el próximo diploma. Entonces cabe señalar y recordar que el premio del tercer lugar son 100 luquitas. Así que dejen indicada su cuenta de RUT para hacerle la transferencia en la semana. Dice así. Entonces, el segundo lugar y un vale por 150 mil pesos para don Felipe Soto. Generaciones, nació de unos talleres muy bonitos que hubo allá en la Universidad de Santiago, ¿cierto, Luciano? Y yo creo que gran parte de su formación ha sido en este escenario, ¿cierto? En el Chancho 6, los días martes, donde hay payadores de, también hace muchos años, un chanchito payador. Ya. Y tenemos el primer lugar. ¿Quién será? Y a esta persona que queremos mucho, es un símbolo, el niño símbolo de los payadores de hoy día. Lo vamos a desafiar para que haga un pie forzado del público, don Guillermo Villalobos. Tiene que hacerlo y si lo hace, más o menos bien, igual le damos el premio, porque ya ganó, ¿ya? Ya, entonces, ¿quién le dice un pie forzado a...? Por allá, mira, hay un ofrecimiento de pie forzado. ¿Cómo dice? Tienen que decirlo en voz alta, tal como se dice en los encuentros de payadores. Con ramo de admiración, la mujer que mucho vale se llama Anita González, mujer de un gran corazón. Vivió su crucifixión reclamándole a la gente, y aún nos reclama un gente, y siempre va a reclamar, no se vuelva a derramar la sangre del inocente. Sí, tú también. Con dos pies forzados. A propósito de transmisión oral, cuando una décima está bien hecha, queda en la memoria, ¿cierto? A veces. Y esa, por eso. Ese es el ejercicio que vamos aprendiendo también, a que si la memoria la recuerda, en un 15 minutos, al otro día, a veces queda para toda la vida, está bien hecha, porque la memoria es selectiva. Igual se va educando eso. ¿Cómo dice el pie forzado para Guillermo Villalobos? ¿Va a decir algo? Una frase. Tal como las que dimos hoy día sacando el papelito. Acá. Sí. ¿Quién va? ¿Tú? Gracias, doy por este premio. Ya, bien forzado para gracias doy por este premio. Hoy día soy payador. Hoy día soy payador y ese ha sido mi camino. Y me fui con mi camino con ganas de ser cantor. Hoy disfruto lo mejor, aunque tengo algún apremio. Yo pertenezco a este gremio donde siempre estar yo quiero. Y doy a mis compañeros las gracias por este premio. Lo va a entregar nuestro presidente de la GEMPOCH, Moisés Chaparro Ibarra. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por acá. Vamos, el último aviso, hay un encuentro de payadores este jueves 6 de septiembre en la Universidad de Santiago. Y va a estar Bigote Villalobos, Manuel Sánchez, Fabiola González, Fernando Yáñez, Moisés Chaparro y Cecilia Astorga. Es gratis y pueden informarse siempre en la página payadoreschilenos.cl. ¡Felicidades! El encuentro de payadores en la USACH, jueves 6 de septiembre, 19:15 horas, Auditorio Armando Quesada. Entrada por Avenida Las Sóforas o Las Sóforas, al interior de la Universidad de Santiago. Cualquier cosa, aquí está la invitación. Thank you. dos platos. Eran tremendos, están de barriga, pobre. Oye, súper bien, por favor. Oye, pero casi fuera de concentración.